Ok. Vamos la conga. Na na na na na. Ves que aún te puedo tocar con un dedo de amor. Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz. No está todo perdido si quema mi fuego en tu piel cuando digo tu nombre. Ves que no todo acabó, el amor sigue aquí. Esto no terminó, tú me miras así como ayer. Tiene tanto poder lo que siento. Ves que lo nuestro es eterno. Yo te puedo amar. Es honor que es amar, buen sabor si no estás y te vas y no regresas nunca más. Yo te puedo llenar con mi piel, en tu piel de pasión, que aún se puede salvar la ilusión para volver a respirar en tu corazón. Pasado, no importa el dolor, si hoy estás a mi lado. Tú, yo te puedo amar. Yo te puedo amar. Déjate llevar. Ves que mi amor es tu amor, que tu ausencia es honor, que es amar buen sabor si no estás y te vas y no regresas nunca. Que aún se puede salvar la ilusión para volver a respirar en tu corazón. Oh.